Ojalá está cabrón, con mucho ritmo y sabor. Guti DJ para vos. Y para la guacha, loco. Para la guacha, guacha, loco. Para la guacha, loco. Guacha, loco. Para la guacha, ey. Y para la guacha, loca. Besito en la boca. Loca, loca. Besito en la boca. Loca, loca. Besito en la boca. Guacha loca, besito en la boca. Loca, loca, besito en la boca. Loca, loca, besito en la boca. Loca, loca, besito en la boca. Loca, loca, besito en la boca. Zona este y zona norte, Guti DJ. Mándale mecha turro. Ey. Y si no soy de acá, toca pa' allá porque arrancamos. Somos guacho bandolero, al toque le mandamos. Si no hay bandi, la buscamos. No hablamos, pero actuamos. Machucando, la nota sigue elevando. Y para amigo, está re loca. Y para la guacha loca, besito en la boca. Loca, loca, besito en la boca. Loca, loca, besito en la boca. Loca, loca, besito en la boca. Loca, loca, besito en la boca. Ey, es que sale hasta cabrón. ¿Vos lo sabes o no? Dímelo, fuck. Con mucho ritmo y sabor. Guti DJ para vos. Ya fue, Guti. Déjala ahí, gato. Quedó flama.